Bueno, la verdad que ayer fue una cena del Día de la Industria que Olavarría debe destacar y reconocer. Creo que es una creciente, año a año, la fiesta de la industria se va transformando en un espacio de cada vez mayor cantidad de industriales que se hacen presentes, que evidentemente es un espacio de comunidad entre los industriales de la ciudad y que muestra más el crecimiento de la industria en Olavarría. Y en el marco de esa fiesta se hicieron dos anuncios. Uno que tiene que ver con el desarrollo el año que viene en nuestra ciudad de la fiesta o la feria de la industria minera de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la posibilidad de que Olavarría muestre su potencial industrial vinculado a la minería, pero también su otro potencial industrial que está vinculado a la metalmecánica, a los servicios, etcétera. Y la verdad es que Olavarría tiene mucho para mostrar en esto, es algo que veníamos conversando, que tiene por eje central el desarrollo que va a realizar el Centro Industrial de Olavarría y el Parque Industrial de Olavarría, que han sido promotores de esta actividad junto con la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, y que sinceramente nos llena de orgullo que Olavarría se transforme poco a poco en uno de los polos industriales de la Provincia de Buenos Aires. Después de San Martín es el primero del interior de la Provincia de Buenos Aires, el más grande que tiene la provincia. Y en el marco de ese anuncio, que es la feria que se va a realizar el año que viene, en septiembre, nosotros habíamos acordado con la gente del CIO y del PIO la construcción con fondos municipales de un centro municipal de exposiciones, que tiene obviamente en esta etapa y en cara de esta concreción para el año que viene de la Feria de la Industria, obviamente albergar a la Feria de la Industria, pero que va a dejar a Olavarría la posibilidad cierta de transformarse en el primer distrito del interior de la provincia de Buenos Aires que puede albergar exposiciones de o mega exposiciones como se ocurre en algunos otros lugares del país. Y esto nos va a generar obviamente turismo, presencia hotelera, la presencia de la ciudad en el mapa de las grandes exposiciones también genera obviamente la posibilidad de que inversores, empresarios visiten nuestra ciudad. Y la verdad que era uno de los compromisos que nosotros teníamos de desarrollar uno de los aspectos del turismo de la ciudad, que era el turismo de los eventos, el turismo de las exposiciones, y lo vamos a concretar con un edificio que además va a estar en la playa de camiones, en la ex playa de camiones, y que viendo el crecimiento que va teniendo la ciudad hacia la manera, para explicitarlo de alguna manera, o hacia la ruta 51, nos va a quedar en el eje de la avenida Circunvalación, que tiene que ver con el actual parque industrial, pero también en vista de lo que va a ser para nosotros el desafío de ir construyendo un parque industrial sobre la ruta 51, es decir, que va a quedar muy al medio, muy al centro de todo el desarrollo futuro de la ciudad, que tiene que ver también con el desarrollo urbanístico que está teniendo la autopista Luciano Fortabá, y que va teniendo crecientemente lo que uno ve cómo día a día se va corriendo los límites de la ciudad que antes estaban en el barrio seco y hoy han crecido notablemente, ¿no? Intendente, por lo que escucho es un proyecto ambicioso que se encara plenamente con fondos municipales y luego va a administrar también el municipio. Sí, en realidad es así, es con fondos municipales y luego habrá que establecer la forma de administración del centro de exposiciones. En principio, como no funciona, es un lugar más para la municipalidad, y hoy está, ustedes vieron cómo funcionan nuestros lugares, es decir, cómo funciona el Salón Rivadavia, el Teatro, la Casa del Bicentenario, el propio Centro Cultural San José. La verdad que la Barría tiene, y el gobierno municipal, una serie de centros o lugares o espacios públicos con distintos fines que permiten adaptarse a las necesidades de quienes vienen a exponer a nuestra ciudad, ya sea desde la cultura o desde otro tipo de expresiones, ¿no? En principio va a ser una gestión municipal, no estamos pensando en otra cosa. Bien, intendente, ¿se pueden conocer detalles de dimensiones o inversión prevista al menos en la idea del gobierno? En principio estamos planteando una inversión superior a los 3 millones de pesos y la idea es realizar una nave industrial, porque es una nave industrial con sectores sanitarios y algún sector administrativo, pero básicamente una nave industrial que tenga unos 2.000 metros cuadrados, que es un espacio importante para un centro de exposiciones medio como podemos aspirar en Olavarría, ¿no? Y además con posibilidades de ampliación, porque aprovecharíamos los actuales galpones que ya tiene la propia playa de camiones. ¿La obra se licitará antes de fin de año? La idea exactamente, estamos en etapa de proyecto, ya hay lo que se llaman los riders del edificio, y se está trabajando en el proyecto, y antes de fin de año la idea es concretar el llamado a licitación. ¿Y el objetivo de Máxima sería que la feria de minería ya se pueda hacer allí? La idea nació justamente en paralelo con la con la Feria de la Industria y la Minería para poder realizarlo allí, exactamente. Bien, bien. Intendente, ayer hemos recogido distintos testimonios en torno a la pujanza del sector industrial de Olavarría. El propio presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires destacó el rol que Olavarría está teniendo en la provincia. Usted hace el mismo análisis, digamos, del estado actual de la industria. ¿Esto percibió ayer también en la cena? La verdad que la cena es una cena de camaradería, la gente va a divertirse, pero está de buen ánimo. Indudablemente que al empresario de Olavarría le va bien en líneas generales o muy bien en algunos sectores, y alguna otra gente tendrá las dificultades lógicas de su actividad. Creo que Olavarría ha crecido muchísimo en el sector industrial, me parece que se está instalando claramente como un lugar inclusive atractivo para la radicación de empresas. De hecho, hemos vendido un número de predios muy importante en el parque industrial, ha crecido muchísimo en nuestros propios parques industriales, por eso hay que pensar en el crecimiento. Y a diferencia de lo que pasa en otros lugares, sin duda Olavarría sigue creciendo, sigue siendo un polo atractivo, sigue teniendo las cosas que tiene que tener una ciudad que atrae la inversión. Primero, la actitud del Estado para no poner obstáculos al inversor. Segundo, ofrecer espacios de conocimiento para la formación de la mano de obra, para la formación del trabajador y la capacitación del trabajador. Ofrecer ingeniería, que es sumamente importante para cualquier desarrollo industrial, y en esto tenemos la universidad, tenemos el ITECO, y también tener empresarios que puedan prestar servicios a la propia industria. La Barrera tiene un sector servicios a la industria sumamente desarrollado, sumamente importante, que se van adaptando al tipo de industria que se va radicando en nuestra ciudad. Y esto no es una cosa menor. Un empresario que viene a nuestra ciudad sabe que va a tener la posibilidad de contar con servicios básicos en la mayoría de las actividades industriales que esté realizando. Y a su vez tenemos un parque logístico que permite el transporte de lo que aquí se produzca, que es sumamente, sumamente importante y atractivo. Y creo además que la Argentina, hoy por hoy en general, y me parece que es el debate que se va a venir el año que viene, qué país queremos a futuro y cómo aprovechamos las circunstancias internacionales que se le ofrecen a Argentina, creo que es tal vez el debate más interesante frente al mundo que se viene, que podemos tener los argentinos. Yo creo que Argentina debe salir de alguna mediocridad intelectual que está teniendo en los debates políticos nacionales y debe avanzar claramente en ver qué país nos queremos transformar, aprovechar claramente el crecimiento de Brasil como locomotora de América del Sur, ver si podemos ser ese pequeño Canadá de América del Sur donde tengamos para nuestros habitantes calidad educativa, calidad en el ingreso, calidad de vida que se pueda comparar con los países de mediano o gran desarrollo del mundo, y para esto necesitamos inteligencia en las políticas, inteligencia en los empresarios, inteligencia en la dirigencia económica y política del país, y no desaprovechar esto que se nos viene. Hoy se abren mercados a los alimentos como el caso de la India, como ya el caso tradicional de la China, pero sobre todo el caso de la India, y se nos abre una gran posibilidad con el crecimiento de Brasil, que se ha transformado en estos últimos 10 años, gracias a Lula, en uno de los principales actores del mundo, ¿no?